Y ahora pasamos a otro tema que en estos últimos días ha generado muchas, muchas discusiones en los distintos medios. Lo que estamos hablando en este momento es el tema de la cancelación de la licencia de FM de la Radio Continental. Radio Continental es una frecuencia que salía por AM y que tenía su repetidora a través de la FM 104.3, en el cual tenía el objetivo de Continental era de, aparte de de transmitir a través de AM, era de poder llegar a un público mucho más amplio a través de las FM. Y este inconveniente, este hecho viene tenido de una cierta suspicacia por el hecho de que hace en una conferencia de prensa que brindó Néstor Kirchner, uno de los reporteros de Continental le hace una pregunta al presidente, y es uno de los audios que hemos pasado en los anteriores programas. Néstor le dice: Grupo Prisa, ¿no? Y el periodista: sí. Ah, bueno, yo sé a qué venís a preguntar aquí. Y en este panorama, como para que más o menos vayamos entendiendo un poco, queremos saber bien qué es el Grupo Prisa en todo esto. El Grupo Prisa es un grupo español, accionista mayoritario de distintos medios en ese país. El diario El País, un diario que es muy crítico con la gestión del gobierno, que publica columnas bastante duras respecto a la gestión. El diario deportivo AS tiene también forma parte del Grupo Latino de Radio, que comprende las emisoras situadas fuera de España, donde ellos tienen una participación del 80%. Y también la empresa Unión Radio, que es donde entran la cadena SER, la Radio Fórmula de los 40 principales, Máxima FM, Radio Olé y todo lo que son la parte de las empresas radiales. También forma parte del Grupo Prisa de la empresa del Grupo Santillana. Y volviendo un poco todo este tema de lo del Confer, el motivo por el cual el Confer le quita la licencia de la FM a Continental es porque se viola una de las resoluciones de la ley de radiodifusión, la famosa ley de radiodifusión que perdura, que fue sancionada durante la dictadura y que aún hoy en día perdura, y cuyo, consultando la página del Confer, uno puede llegar a ver, bueno, que hay artículos que siguen apareciendo, parece, muy presentes desde la época de la dictadura. Por ejemplo, el artículo 85, uno de los motivos por los cuales son causales de caducidad de licencia. Por ejemplo, el punto F del artículo 85 dice: la emisión de mensajes es causal de caducidad de una licencia. La emisión de mensajes provenientes o atribuibles a asociaciones ilícitas, personas o grupos dedicados a actividades subversivas o de terrorismo. Si bien el concepto del Confer de dar de baja la licencia de Continental tiene unos fundamentos técnicos que se ajustan a esta ley, el hecho de que esta ley todavía siga perdurando y que tenga leves modificaciones o maquillajes, y por ahí esté bien intencionado, como nos mencionaba Yasky respecto a la gestión de Mariotto, le da cierto aire de poco credibilidad. Sobre todo, leía una frase que habían dicho al aire Víctor Hugo y Magdalena, que decían: lo que molesta es que sea tan obvio. ¿A qué se refiere con esto? Digamos, Continental, en cierta forma, la mayor parte de los periodistas que trabajan allí, o de los programas que hay, tienen una cierta postura crítica hacia el kirchnerismo. Entonces, eso genera un poco de suspicacia, sobre todo cuando hemos tenido muchos casos de intentos de acallar voces críticas. Podemos decir, en cierta forma, en esta nueva etapa de renovación comunicacional que tiene el gobierno, se puede decir que es la segunda etapa en la cual es gobierno versus Grupo Prisa, cuando antes era el gobierno versus Clarín Miente, puntualmente, porque los matices que tiene todo este conflicto, si bien los periodistas se levantaron y dijeron que está en juego la libertad de prensa, Continental sigue saliendo por AM. No tiene el canal de la FM que muchos de los oyentes, hoy por hoy casi todos tienen reproductores, o la gran mayoría tiene reproductores de FM y no sintonizan la AM, era un medio muy bueno como para poder llegar a su público. Sí, hay que ver en qué momento, hoy mismo, por ahora, FM 104.3 seguía estando continental. Hay que ver a partir de cuándo se hace efectiva esta cancelación en la repetidora de FM que tiene la histórica Radio Continental AM 590. Yo creo que todo este conflicto en forma puntual esconde un poco más el problema de raíz, que es el tema del tratamiento urgente que debemos tener sobre una ley de radiodifusión. Porque en forma puntual, que una AM empiece a retransmitirse a través de una FM es una tendencia que está sucediendo en muchas partes del mundo, y debido a que las AM no tienen una estructura tecnológica muy adelantada, es mucho más redituable empezar a transmitir a través de las FM. Y por otra parte, hay puntos en los cuales todavía no se han tratado muy bien en el aspecto radial. El tema de las radios piratas, de los cruces, de las interferencias en las AM. Podemos decir, en cierta forma, sospechosamente, que esta resolución abarca aquellas radios que retransmiten a través de una FM la frecuencia de AM con una cantidad mayor a 100.000 oyentes diarios. O sea, el punto es muy específico. Habrá que ver cómo sigue continuando este tema y hacer un seguimiento puntual para ver si va a suceder algún cambio, si podemos llegar a tener un planteo mucho más fuerte por el tema de la ley de radiodifusión, que viene bastante, bastante demorado. Bueno, antes de irnos a la última tanda del programa, escuchamos en nuestro contestador 5197-5338, cambio en las formas comunicacionales del gobierno, lavado de cara o maquillaje. Hola, mi nombre es Camila, opino que Cristina se está acercando a los medios por estrategia. Beso, chao. Hola, mi nombre es Laura. Yo creo que puede ser que esta vez lo haga del alma, ¿no? Acercarse a los medios y a la gente, porque está más insegura que antes. Y confiemos que Cristina haga las cosas mejor. Bueno, gracias. Hola, soy Paula. Llamo para dar mi opinión. Yo creo que Cristina se acerca a los medios por estrategia.